5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Muy buenos días, apreciado Eduardo. Por aquí le habla Frankie Hada, presidente del Sindicato de Empresas Polar. Bueno, Eduardo, usted ha sido testigo de la lucha que hemos tenido los trabajadores de Empresas Polar desde el 21 de abril del año 2016, cuando Lorenzo Mendoza decidió, violentando la ley, violentando la Constitución Bolivariana, decidió echar a 12.000 padres de familia a la calle. Y desde aquel momento, bueno, nos pusimos en batalla, en lucha, porque bueno, nosotros somos un pueblo que está hecho de historia. Y también sabemos que la historia se escribe y se forra con sacrificio, que de los momentos duros nos deja los aprendizajes y que nosotros nos podemos caer, pero que en el andar tenemos que de nuevo levantarnos. Y este pueblo lo enseñó Chávez a pararse. Este pueblo lo enseñó Chávez con su mensaje liberador a tener una conciencia infinita, una conciencia de liberación grande, una conciencia de resistencia también extensa y amplia. Así que hoy, Eduardo, estamos regocijos porque salió al fin, después de tanta lucha, después de tanta batalla, salió la decisión, salió la sentencia que, bueno, que tienen que reenganchar a los trabajadores y pagarle los salarios caídos, pagarle los beneficios dejados de percibir, resarcir todo el daño que le ha hecho Lorenzo Mendoza a la familia venezolana. Familia venezolana que, bueno, se ha visto disminuida en sus ingresos y que eso ha creado también mal en la sociedad. Tenemos alrededor de 3.000 divorcios, porque esta crisis que creó Lorenzo Mendoza con nosotros, bueno, que nos bloqueó también, nos sancionó Lorenzo Mendoza también, como tiene el imperio cobarde y genocida de los Estados Unidos, sancionada y bloqueada a nuestra patria. Así hizo Lorenzo Mendoza, pero nosotros no nos rendimos. Para nosotros es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Y dimos la batalla legal. Dimos la batalla en todas las instancias que nos tocaba. Desde la Inspectoría del Trabajo hasta el TCJ que llegamos. Y bueno, después de casi seis largos y duros años, nosotros logramos la victoria, compatriota. Así que estamos de regocijo. Para usted también las gracias, Eduardo, por estar pendiente de nuestro problema, de nuestra lucha. De verdad te agradecemos infinitamente y a todos los trabajadores le agradezco, que son héroes y heroínas de esta batalla, héroes y heroínas de esta victoria, que es una victoria que dibujamos con el pincel de la esperanza de Chávez, con el pincel de la esperanza de nuestro pueblo, con el pincel del amor profundo del Cristo Redentor, con el pincel de la conciencia y del amor profundo de las mujeres y hombres que, bueno, que hacemos de esta patria grande, que todos los días nos levantamos a laborar por hacerla grande, por hacerla próspera, por hacerla potencia y por hacerla socialista. Gracias, Eduardo, y gracias a todo el pueblo y gracias a todo el mundo por la ayuda que nos han prestado, por la difusión de nuestro problema. A ti te agradezco infinitamente. A toda la gente de CONAICO le agradezco profundamente por toda la ayuda prestada en todo este tiempo. Así que hoy estamos de regocijo y nosotros seguiremos venciendo. Nosotros vencimos y seguiremos venciendo. Y un puñado de hombres libres vencerá a Lorenzo Mendoza. Y un puñado de hombres libres vencerá al imperio genocida de los Estados Unidos. Muchas gracias, Eduardo. Hasta la victoria siempre, apreciado hermano. 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP.